Sammy, por favor, de no hablarme de ella hoy. Todavía es muy pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. A Sammy, por favor, de ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncio su nombre. Ya mi alma está hecha de hilones. Que tengo el corazón. Amigo, el favor.